Esto es pa' ti. Al fin se nos dio, mejor dicho se me dio. Estoy pensando en todo, la nota explotó y el diablo procedió. Baby, y tu panty estaban cabrones. Perdona que te lo mencione. Yo voy a ser tu protección como los condones. Esto va a ser callo como los kilos y los cones. Tú eres una hija de puta como yo, bellaca como yo. Hablando claro no lo esperaba. Mañana repito como dos, todavía me acuerdo. Se me paró hasta que me besara. Y qué duro, hacho baby, tú gritas bien chulo. No puedo creerlo, te lo juro. Te vi el tostito porque no estaba oscuro. Por cierto, me pones contento con placerte en estos tristes momentos. No sé si te diste cuenta que soy caballeroso. Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo. Oh, mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy. Cuando le meto te quiero pa' mí. Marcadita sin hacerse un tani. Tan preciosa que te ven cuatro. Si lo cuento nadie cree en el relato. De tu cuerpecito yo soy nato. Era santo y me sacaste los atos. Tú eres una hija de puta como yo, bellaca como yo. Hablando claro no lo esperaba. Mañana repito como dos, todavía me acuerdo. Se me paró antes que me besara. Y qué duro, hacho baby, tú gritas bien chulo. No puedo creerlo, te lo juro. Te vi el tostito porque no estaba oscuro. Oh, mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy. Cuando le meto te quiero pa' mí. Marcadita sin hacerse un tani. Baby, y tu panty estaban cabrones. Perdona que te lo mencione. Yo voy a ser tu protección como los condones. Esto va a ser callo como los kilos y los cones. Tú eres una hija de puta como yo, bellaca como yo. Hablando claro no lo esperaba. Mañana repito como dos, todavía me acuerdo. Se me paró antes que me besara. Y qué duro, hacho baby, tú gritas bien chulo. No puedo creerlo, te lo juro. Te vi el tostito porque no estaba oscuro. Esto es pa' ti, tú sabes quién. Una bellaca como yo. Dímelo ahora. Desde el barrio Antioquia, te la dedico. Kevin ADG junto al bendito Isaac.